Sé que me puedes llegar a amar y eso no está mal, pero duerme con él toda la noche y a veces te quiero llamar porque te quiero escuchar. Mi baby lo va como carajo, le hago, a veces te quiero pichar, pero recuerdo que me lo hace tan rico y ahí es que vuelvo a conectar. Me en WhatsApp, a ver si tengo unos emojis de besitos. Dime cómo puedo hacer. Yo estoy de más, tú lo tienes a él. Empezó como un chiste y me enredé. Yo sé que tú me quieres, pero él también. Mami, dime cómo puedo hacer. Yo estoy de más, tú lo tienes a él. Empezó como un chiste y me enredé. Yo sé que tú me quieres, pero él también. Sube fotos a las redes dedicándole bonitos mensajes, pero soy yo el que te da los masajes, el que te da con amor, también lleno de coraje, el que te sube a las nubes sin necesidad de un pasaje. Que egoísta tú te comportas. Me dice si te veo con otra, le doy con tu propia corte y no me importa. Yo tengo que soportar que sea él el que te arrope cada vez que sienta frío. Y wey puta, ya te he dicho, no soy inmortal. No tengo el pecho de acero ni el corazón de hielo. Esto que estoy sintiendo creo que ya es mortal. Mami, yo creo que ella es mortal, yeah. Por eso dime cómo puedo hacer. Yo estoy de más, tú lo tienes a él. Empezó como un chiste y me enredé. Yo sé que tú me quieres, pero él también, yeah. Yo sé que tú me quieres, o al menos lo demuestra. No mientas, séme honesta, extraña en la noche nuestra. Lo hacíamos hasta tarde, eso era diestra y siniestra. Ahora escucho a Frank Sinatra, fumo y te pienso mientras. Yo soy el malo que a tu main no le presenta, pero ella te conoce bien y se da cuenta que hay alguien más, no tienes culpa de lo que sienta. Ella no quiere un príncipe azul como la Cenicienta. Te tengo que entender, yo he querido dos a la vez. Me gane tu confianza, no esperes que te la dé. Si me ve y anda con él, tu cara yo quisiera ver. Me habló dulce y salamos la Mercedes-Benz. Mami, dime cómo puedo hacer.